Escúchalo, mi hombre, levante y arrástrame una sola. Yo te parí, hombre, y jabarás manera de llevar a sí. Bien de payón y hambre, te le faste y manda goshu. Nasibe sa Ya. برسیم این به پیامی هم گره از دل خسته من نگذیم. Thank you.